exterior de la caverna representa la verdadera realidad, constituida por ideas o esencias, accesibles únicamente a través de la inteligencia.